Estuvimos viendo en el tema anterior un avance general de los medios que usa el gobierno invisible para gobernar la mente de nuestra sociedad. ¿Os acordáis que estuvimos viendo toda una serie de instituciones, como el Instituto Tavistock para el Comportamiento Humano y muchas de sus filiales, que trabajan para dirigir al mundo hacia ese nuevo orden mundial del que todo el mundo habla, valga la redundancia? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues veíamos el otro día a Edward Bernays, que decía que mediante medios ocultos, ¿verdad?, maniatando poco a poco a las personas y sus pensamientos y costumbres, pues esas instituciones van cambiando la mente, la mentalidad de nuestra sociedad. Lo asombroso de toda esta manipulación universal para cambiar la mente de nuestra sociedad es que ya había sido esbozada. ¿Dónde había sido esbozada? En la gran estatua de oro de Nabucodonosor en la llanura de Dura. Ahí, hermanos, había sido ya esbozada todas las técnicas que hoy están aplicando ese gobierno a la sombra que intenta dirigir al mundo entero hacia un determinado lugar, hacia un determinado final. Exactamente hace 2.600 años, el rey Nabucodonosor empleó las mismas técnicas que estamos analizando, que emplean nuestros gobiernos hoy, pues ya las empleó él con sus súbditos. ¿Y por qué? Bueno, pues la Biblia nos intenta siempre hacer una advertencia, ¿verdad?, para que analicemos bien cuáles son esas técnicas de persuasión para no ser engañados hoy por el mismo sistema. Recordad lo que decíamos el otro día de Elena White. Ella decía, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás, dice, convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. E igual que la música, vais a ver cómo Nabucodonosor empleó otras dos técnicas que ya esbozamos un poquito el otro día. ¿Cuál era la señal acordada para que todas las naciones adoraran la imagen de oro? Pues lo teníamos en este texto, ¿verdad? Daniel 3, de los versículos 4 al 6, decía, y el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, ¿cuántos instrumentos ha citado? 6 instrumentos. El otro día explicamos lo que era el número 6, ¿verdad? Un número que va en contra de Dios siempre, en contra de la voluntad de Dios. Luego, 6 instrumentos. Me está diciendo que estos 6 instrumentos no van a ser empleados para algo bueno, van a ser empleados para algo que va en contra de Dios. 6 instrumentos, aparte, cita todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hermanos, con su colosal estatua de oro, Nabucodonosor quería cambiar la forma en que sus súbditos habían entendido hasta ese momento su gobierno. No quería ser un reino o un imperio más. Quería ser un imperio mundial y eterno, imponiendo sobre el mundo, pues, un solo gobierno, una sola religión y una sola economía. Para que este nuevo sistema globalizador fuese aceptado por todos los súbditos de su reino y de forma universal, usó 3 medios geniales que vienen descritos en este texto. 3 medios usó. Uno fue la música, pero usó 2 más. Recordad que este texto se repite 4 veces, resaltando, ¿qué resalta el número 4? A ver si nos acordamos, ¿qué resalta? ¿Qué resalta que quiere? Quiere resaltar toda la tierra, los 4 puntos cardinales, ¿eh? Es un número universal, por lo tanto me está mostrando que a través de esos 3 medios que Nabucodonosor va a emplear, pretende cambiar la mentalidad de toda la tierra. Un mensaje también para nosotros en este tiempo. Bien, ¿qué medios son estos? Vimos que la música era uno de los tres medios de control mental que empleó Nabucodonosor. Descubrimos que las influencias y métodos que usó el rey de Babilonia para manipular a las naciones son las mismas que hoy usa este gobierno invisible del nuevo orden mundial. ¿Y cuáles son esos métodos? Primero, la imagen, que hoy serían todos los medios audiovisuales, la radio, la televisión, los videojuegos, internet, el cine, los tebeos, todo eso está resumido en la imagen que Nabucodonosor levanta delante del mundo en aquella época, y lo vamos a demostrar hoy. En segundo lugar, el sonido, la música. Ese es el segundo medio que emplea para cambiar la mentalidad de las personas en aquella época. Y en tercer lugar, el miedo. Hoy sería el terrorismo, las crisis, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Hermanos, estos tres medios aplicados juntos es lo que hoy está empleando el gobierno a la sombra para implantar el nuevo orden mundial, cambiando completamente los valores de la sociedad, cambiando completamente la cultura y haciendo que a los jóvenes les gusten cosas que a sus padres nunca les gustaron. Y teniendo una sociedad que los adultos ni siquiera entendemos de la velocidad y los cambios tan tremendos a los que se han producido todo, ¿verdad? Así es que vamos a analizar cómo se emplea en este tiempo la imagen, luego desarrollaremos un tema sobre la música moderna y finalmente cómo utiliza el nuevo orden mundial el miedo. Hermanos, hoy vamos a tratar la imagen. Había tanto material ahí que antes de entrar con la música dije, no, tenemos que tratar la imagen para luego entender mejor la música. ¿Cómo se está empleando la imagen? ¿Cómo está produciendo la imagen hoy en nuestra sociedad cambios dramáticos? Vamos a ver cuál es la definición de imagen. ¿Cuál es la definición de imagen? Si buscáis en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, encontraréis que una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas como la escultura, la pintura, el diseño, la fotografía y el vídeo, entre otras cosas. Así es que hoy no tenemos una escultura como tenían las personas en la época de Nabucodonosor, gigantesca, reluciendo al sol, que captaba la atención de todos los que estaban en aquella llanura. Hoy no tenemos eso, pero ¿qué tenemos? Hoy tenemos pintura, diseño, fotografía, vídeo, videojuegos, es decir, miles de imágenes, revistas, tebeos. Las imágenes están por todos los sitios, absolutamente. Esa imagen de oro, de brillo deslumbrador que dominaba todo el campo visual en la llanura de Dura, era una representación perfecta, ¿verdad?, de lo que hoy, no lo digo yo, hermanos, lo dicen los analistas de nuestra sociedad, hoy llaman a nuestra sociedad el imperio de la imagen. Imaginaros, el imperio de la imagen. Si en la época de Nabucodonosor hubiera que haberle dado un título a aquella reunión de todas las naciones alrededor de aquella imagen, hubiéramos dicho, bueno, ese es el imperio de la imagen. Resulta que hoy los analistas sociales llaman a nuestra sociedad el imperio de la imagen. ¿Por qué? Porque lo que domina todo absolutamente nuestra vida es la imagen. Cuando vais en el coche, miles de vallas publicitarias os bombardean con sus anuncios. Cuando no son luminosos, cuando no son televisiones en los escaparates, cuando no son las revistas. Todo absolutamente son imágenes, los semáforos, todos son imágenes. Nuestro mundo está dominado por la imagen y vais a ver lo que produce la imagen en nuestra mente. Podemos, por lo tanto, afirmar que esta imagen de oro era una representación, hermanos, una representación profética y tipológica que no solo tenía un mensaje espiritual fascinante, sino que tiene un mensaje social y a la vez espiritual para nuestro mundo tipológico, ¿sabéis lo que es la tipología, verdad? Es que esa estatua es un tipo o un símbolo de algo mucho mayor, mucho más tremendo, que viene en el tiempo del fin. Así es que esa imagen está representando todos los medios audiovisuales de nuestra época. Y vamos a ver qué hacen los medios audiovisuales en nuestra mente. Quizás así, cuando veamos qué es lo que hacen y cómo realmente están jugando con nosotros, entonces a lo mejor tendremos más cuidado a la hora de apretar el botón del televisor. Porque, hermanos, estamos metiendo dentro de nuestra casa un monstruo, yo lo llamo el monstruo de un solo ojo, un monstruo terrible, un monstruo que está devorando nuestras mentes, y no solo nuestras mentes, sobre todo está devorando la de los jóvenes y la de nuestros niños, de una manera que jamás, yo creo, jamás nuestros abuelos podían haber pensado que algo así podría haber ocurrido. Así es que el capítulo 3 de Daniel es una advertencia, hermanos, una advertencia terrible a los hijos de Dios que vivimos en el tiempo del fin, y nos advierte sobre el dominio total, físico, mental y espiritual que la imagen ejerce sobre nuestro mundo. ¿Cómo denominan y qué opinan de nuestra era algunos analistas famosos? ¿Cómo denominan? Para que veáis que no es algo mío o que yo lo he sacado de mi imaginación, vamos a ver cómo analistas, sociólogos, psicólogos, periodistas, denominan a nuestra era, a nuestra sociedad. Durán, G. Durán, dice en su libro Lo Imaginario, editorial del Bronce, él dice: la civilización que tenemos hoy es la civilización de la imagen. Así es que fijaros que G. Durán dice que nuestra civilización, si se le tiene que dar un título, un nombre, sería la civilización de la imagen. Por lo tanto, veis cómo se acopla perfectamente a la profecía de Daniel 3. Pero hay más autores. José María Mardones, en su libro La vida del símbolo, dice y habla del predominio dictatorial de la imagen en nuestro mundo. Predominio dictatorial. ¿Qué es un dictador? Alguien que manda a todos los demás que hagan lo que él dice. Bueno, pues quien manda a los demás que hagan lo que dice, según José María Mardones, que es sacerdote y además filósofo, él dice que es la imagen. La imagen es la dictadora de nuestra época. Jean-Luc Marion, en su libro El ídolo y la distancia, de la editorial Sígueme, dice que nuestro mundo es un mundo idolátrico donde domina el ídolo y se genera un neopaganismo cultural y social de enormes dimensiones. ¿Habéis oído? Se genera, dice, un neopaganismo cultural a través de la imagen de enormes dimensiones. Neopaganismo. Es decir, que lo mismo que hacían en la llanura de Dura todas las naciones adorando aquella imagen que había levantado Nabucodonosor, es lo mismo, según este sociólogo, que estamos haciendo nosotros hoy con toda la imagen de la televisión, de los videojuegos, de las revistas que nos bombardean diariamente. Otro autor, P. Bourdieu, en el libro Sobre la televisión, dice: la imagen ejerce una violencia simbólica que maneja, que oculta, mostrando, que llama la atención sobre lo que no interesa, que ocupa tiempo, orienta y manipula. ¿Habéis oído todo lo que hace la televisión? ¿Eh? Oculta, mostrando. Pero está ocultando algo. Está ocultando detrás de la imagen lo que realmente no nos está diciendo, ¿verdad? Oculta, mostrando, llama la atención sobre lo que no interesa, ocupa tiempo, orienta y manipula. El problema es cómo orienta, ¿eh? ¿Hacia dónde nos orienta? Vamos a ver otro autor más, para que veáis que hay más. Y he dejado, ¿eh? Juan Echevarría habla de una sociedad de telesiervos, imaginaros, telesiervos, dependientes de los mensajes que nos sirven, ¿qué dice ahí en rojo? Que nos sirven los señores del aire. ¿No recuerda algo eso? Los señores del aire. ¿No recuerda un texto bíblico? Hay un texto bíblico que habla de los señores del aire. Bueno, pues, Juan Echevarría habla de los señores del aire y dice que los gestores y creativos de la televisión y los mass media, sabéis que los mass media es el nombre que se da a todos los medios de comunicación, sobre todo de imagen y sonido. Pues los mass media, ¿verdad? Él dice que los gestores creativos de esos medios los denomina los señores del aire. A ver, Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del aire, en las regiones celestes, en las regiones del aire, hermanos. Así es que fijaros cómo él describe, el apóstol Pablo, a quiénes son estos señores del aire que dice Juan Echevarría. ¿Quiénes son? Él dice, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Huestes espirituales de maldad en las regiones del aire. Hermanos, ya hemos visto, pero pronto vamos a descubrir más pruebas. Más pruebas de quién orquesta todas estas influencias. ¿Quién orquesta todas estas influencias? ¿Quién es el director de todas estas influencias? Es Satanás, ¿verdad? Es Satanás, el príncipe de este mundo, al que el Apocalipsis llama, en Apocalipsis 12:9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y añade, el cual engaña al mundo entero. Así es que, hermanos, detrás de estos engaños tremendos de la imagen, ¿quién está? Está Satanás. Los señores del aire, él es el director de esos señores del aire. Como escribió en su novela con Nixby, un ex primer ministro que tuvo Inglaterra, que se llamaba Benjamin Disraeli en 1800 y pico, él escribió una novela. Y fijaros lo que dice él en esa novela, hermanos. Un primer ministro de Inglaterra. Él dice, el mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran entre los bastidores. Fijaros lo que dice un primer ministro de Inglaterra en 1800, 1800 y pico, aproximadamente de la época de Elena de White. Él dice, el mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran entre los bastidores. Así es que él dice, hay que mirar más allá de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, de lo que nos ofrecen, más allá, detrás de los bastidores. Ahí es donde se cuece la auténtica verdad. Y si no miramos más allá, pues nos están gobernando personajes que no podemos ni imaginar. Benjamin Disraeli, en su novela Coningsby. Y aunque nuestro mundo, hermanos, quiere ignorar, nuestro mundo, ¿verdad?, hoy quiere ignorar a Satanás. Quiere ignorar que Satanás exista. Quieren olvidarse de que no, el mal siempre ha existido, no, el mal es un invento, eso de Satanás es un invento de la religión, ¿verdad? Quiere ignorar la presencia oscura de Satanás y sus agentes, los señores del aire. No pueden evitar sentir sus devastadores efectos. Quieren ignorarlo. Entonces, cuando hay que echarle la culpa, le echan la culpa a Dios. Porque, claro, como ignoran a Satanás, hay que echarle la culpa a Dios de todos los males de este mundo. Cuando el auténtico culpable se esconde justamente detrás de los bastidores. Fijaros cómo expresa la realidad de nuestro mundo este periodista. Daniel Stulin, en su libro El Club Bilderberg, que yo os aconsejo este libro, tiene tres, pero os aconsejo particularmente uno de los tres, el que se titula Los secretos del Club Bilderberg, en la página 16. Mirad lo que él dice. Él dice, el pueblo cree que algo malvado está al acecho, en las sombras, esperando la oportunidad de abalanzarse, aguardando el momento oportuno. Podemos sentir su escalofriante presencia. A la mayoría de la gente le gustaría ignorarlo, pero ya no puede hacerlo. Este algo se ha introducido lentamente, de manera sigilosa y forzada, en nuestra conciencia y en nuestra psique colectiva. Fijaros qué descripción tiene este periodista para describir a ese al cual muchas personas se niegan a creer. Muchas personas se niegan a creer que exista un gobierno a la sombra. Muchas personas creen que todo esto son teorías conspiracionistas, ¿verdad? Se le da ese título incluso en los medios de comunicación, ¿eh? Muchas personas no creen que el hombre pueda ser capaz de coordinar tan perfectamente a tantos organismos mundiales a la vez para lograr un fin determinado. Lo ven demasiado coordinado, demasiado premeditado todo. El argumento es que el hombre es demasiado chapucero, que el hombre no es tan inteligente para lograr una coordinación tan espectacular. Creen que el hombre es demasiado independiente, imprevisible, para lograr tal sistematización. Pero olvidan quién es el que realmente maneja los hilos invisibles para dirigir esa gran orquesta de hombres, ¿verdad? Esa gran orquesta de instituciones que todas trabajan para ese gran director que es Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo, hermanos, denuncia que toda la humanidad, dice, va siguiendo la corriente de este mundo. Y mirad lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que, ¿qué dice en Efesios 2 el apóstol Pablo? Versículo 2, que todo el mundo, toda la humanidad, dice, va siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién conforma esa corriente? Él dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así es que claramente la Biblia nos dice que sí puede haber esa coordinación, que sí puede haber esa perfección, ¿verdad? Esa manipulación inteligente, demasiado inteligente, para lograr un fin malévolo. ¿Quién es el que está detrás? La Biblia lo denuncia y nosotros creemos en la Biblia. Así es que puede que no creamos en lo que nos dicen los medios de comunicación o algunos investigadores, pero hermanos, si la Biblia nos dice que claramente el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de la potestad del aire y que él está dirigiendo la gran corriente de este mundo, no tenemos por qué dudar. Satanás, el príncipe de este mundo, sus millones de ángeles, son realmente el gobierno a la sombra que está denunciando este periodista sin saberlo. Porque son realmente ellos los que gobiernan a el gobierno a la sombra también, que realiza humanamente lo que Satanás les inspira. Y si no fuera por la constante intervención de Dios, que frena a Satanás, que lo para, que no le deja hacer todo lo que quiere, dice Elena de White, hermanos, en El conflicto de los siglos, página 571, que si se les dejara a los ángeles malignos, si se les dejara, nos trastornarían la razón. Bueno, ya lo están haciendo a través de la imagen. Lo vais a ver en un momento. Nos trastornarían la razón, dice. Nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas, porque solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Así es que si Dios les dejara, esto es lo que harían estos ángeles. Y hay millones de ellos. Cada uno tenemos posiblemente más de uno. Pero eso sería si Dios les dejara hacer todo lo que ellos quieren. Sabemos que Dios no les deja hacer todo. Pero ellos emplean métodos insidiosos para lograr sus fines. Y uno de ellos es la imagen. ¿Cómo emplea Satanás a sus agentes, los señores del aire, la imagen para cambiar a su antojo la mente del hombre? ¿Cómo la emplea? José María Mardones, ya hemos leído una cita antes de él. José María Mardones, filósofo e investigador del CSIC, hermanos, no es cualquier persona. Centro de Investigaciones Científicas Español, José María Mardones, en La vida del símbolo, analiza algunas de las causas del predominio dictatorial de la imagen en nuestro siglo. Fijaros cuáles son esas causas según este analista. Él dice: el enorme desarrollo de la fotografía, la cinematografía, la televisión, vídeo e internet, revistas y tebeos, han hecho de la imagen el máximo paradigma del conocimiento y de la verdad. Es decir, ¿qué es lo más importante cuando yo tengo que decir esto es verdad o esto es mentira para nuestro mundo? Cuando nuestro mundo tiene que decir es verdad. ¿Sabéis cuando dice es verdad? Es verdad porque lo ha dicho la tele. Es verdad porque salió en la tele no sé quién y lo dijo. Es verdad, hermanos. Os podría traer un vídeo fantástico, un vídeo que no tiene ningún sonido, solo música le han puesto de fondo, de una de las mejores compañías que se dedica a hacer trucajes para el cine. Y hermanos, es espectacular. Porque es que resulta que ves saltar un coche por los aires y lo ves saltar en medio de una ciudad y helicópteros viniendo a toda velocidad rodando alrededor de él. Y entonces te ponen la imagen real. Y la imagen real es un coche que sí, está saltando, pero detrás de él, ¿sabéis lo que hay? Detrás de él, a pocos metros de él. Hay una casa aquí a este lado y otra casa al otro lado, pero detrás de él no hay nada de lo que tú has visto detrás. Lo que hay detrás es una enorme pantalla verde, donde luego cuando montan las imágenes, montan en esa pantalla verde todo lo que quieran y le crean un escenario espectacular. Pero he visto imágenes fascinantes, imágenes en las que se ve un barco que está anclado en el puerto, saltar por los aires y allí llegan las ambulancias, los helicópteros, todo. Hermano, todo estaba montado y habían metido pantallas por todos los sitios y finalmente nada de lo que había allí pintado. Pero cuando tú ves la imagen en movimiento, tú eres incapaz de decir que eso es falso. Así es que nuestro mundo, muy científico él, ¿verdad?, entre comillas, que quiere saberlo todo, pues resulta que ¿en qué basa su verdad y su conocimiento? En la imagen, dice José María Mardones. En la imagen. Lo ha dicho la tele, así es que tiene que ser verdad. Si no, no lo dirían. En segundo lugar, dice José María Mardones, nuestra civilización anhela ver. Esto es muy importante. Nuestra civilización anhela ver. Cuanto más y más claro, mejor. De ahí la autoridad de la imagen, que vale más que mil palabras. Hoy no me des un libro escrito, tú dámelo en un CD o en un DVD y yo me veré mejor el DVD que leer el libro. Por eso hoy los libros van acompañados casi todos de DVDs. Al final la gente se ve el DVD y el libro lo dejan arrinconado en la biblioteca. Suele ocurrir esto, ¿verdad? Así es que nuestra civilización anhela ver. Cuanto más y más claro, mejor. De ahí la autoridad de la imagen, que vale más que mil palabras. Y finalmente, de este modo, en tercer lugar, dice José María Mardones, de este modo la verdad y la realidad han quedado suplantadas por la apariencia y la simulación. Así es que, fijaros, la verdad y la realidad suplantadas por la apariencia y la simulación. Hermanos, sigue diciendo José María Mardones que la imagen en estos tiempos hace que el parecer sea equivalente al ser. Así es que hoy lo que vale es parece una buena persona. No es una buena persona, no, parece una buena persona. Y con que tenga apariencia, ya vale, ya vale. No pasa nada. Por eso él dice claramente que la imagen ha hecho eso. Lo importante es la apariencia, hermanos, el exterior. ¿Cómo va vestido? ¿Qué marcas lleva encima? ¿Qué coche usa? Eso es lo importante. Lo demás, ¿qué hay dentro de su corazón? Eso no importa. Lo importante es que sea un tipo bien plantado, guapo, atractivo o una mujer igual. Eso es lo que importa a nuestra sociedad. No importa absolutamente nada. Es exactamente lo que advierte el apóstol Pablo en su segunda carta a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, le advierte y le dice, cuidado, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, tendrán apariencia, pero realmente no serán personas que realmente tienen amor. Tendrán apariencia de buenas personas, pero no realmente la tendrán. Hermanos, la civilización de la imagen ha suplantado la realidad por lo superficial. No importa ya la realidad, lo que importa es lo superficial. Y ha suplantado también la interioridad del hombre por su apariencia exterior. Hoy los chicos jóvenes, ¿qué miran? Si la chica es lista, tiene una mente maravillosa, un corazón y unos sentimientos espectaculares, ¿miran eso hoy los chicos? ¿No? ¿Qué miran? Miran si está con las buenas medidas, ¿no? Eso es lo que miran, si tiene buenas medidas. Todo lo demás importa un bledo, ¿no? Justamente, lo que está ocurriendo, hermanos, justamente, se ha cambiado lo superficial, ¿eh? Se ha cambiado completamente la interioridad del hombre por su apariencia exterior. Nuestra sociedad, al igual que el profeta Samuel cuando fue a elegir rey, ¿qué hizo? Le pasó lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo? Allí le sacó a los chicos más guapos que tenía el padre de David, ¿eh? Y Samuel cuando vio al mayor, que creo que era todo un, bueno, hoy cómo lo llamaríamos, no sé, sí, algo de esto, ¿no? Entonces lo vio y dice, sin duda, aquí está el rey, ¿eh? Vio a aquel joven hermoso, ¿y qué le dijo Dios? Yo no miro la apariencia exterior, yo miro lo que hay dentro. Y al final, ninguno de los que le presentó Isaías valía, ninguno, absolutamente, ¿eh? Hubo que ir a buscar a uno que estaba por allí guardando las ovejas, justamente el que nuestra sociedad jamás hubiera escogido, guardando ovejas, un pastor de ovejas, ¿cómo va a ser ese el rey nuestro? ¿Eh? Hoy nuestra sociedad mira por su físico, no por el corazón. La dictadura de la imagen, hermanos, cree que todo se puede y se debe ver. Todo se puede y se debe ver. En eso está basada la televisión, en que todo se puede y se debe ver, confundiendo la interioridad del hombre con el exhibicionismo impúdico. Creen que cuanto más ven, más van a entrar en el interior de la persona, más van a conocer a la persona. Y no se quedan más que en el exterior, eso sí, a todo detalle. El exterior que no le falte un detalle. Y eso confunde a los jóvenes, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué confunde a los jóvenes? Confunde a los jóvenes con la idea de que el máximo conocimiento del otro se alcanza viendo y experimentando con lo que el otro esconde debajo de su ropa. Así es que hay que quitarle al otro la ropa lo más rápidamente posible para experimentar con lo que tiene debajo, porque ahí es donde alcanzaremos el conocimiento del otro. ¿Eh? El conocimiento del otro, hermanos, se alcanza ahí. Así que la exterioridad de la imagen del individuo, la exterioridad de la imagen del individuo se traga su interioridad. Se la traga completamente, la anula. No importa la interioridad, lo único que importa es el exterior, la imagen exterior. De ahí la exaltación de la moda, la importancia de la apariencia, el deseo de exhibirse y mostrar hasta lo pudibundo. Es decir, lo que no se puede mostrar, eso también hay que mostrarlo. Y cuanto más muestre, más fama alcanza. Por eso del éxito de programas como el Gran Hermano, ¿verdad? ¿Qué hace el Gran Hermano? Pues el Gran Hermano sigue justamente toda esta idea, ¿eh? La idea de que desvelan el secreto de los individuos siguiéndolos día y noche con una cámara mostrando absolutamente todo lo que hagan, ya sea bueno, malo, impúdico o absolutamente horroroso. Y las elevadísimas audiencias que tienen estos programas, ¿por qué son? ¿Por qué son? ¿Sabéis por qué son? Confirman la sed de interioridad que tiene nuestro mundo y que no consigue. Sed de interioridad. Es decir, sed de auténtica verdad, de auténtico interior, de auténticas buenas personas, pero no consigue eso, porque la imagen se lo roba constantemente. Hay una carencia de valores, hay una falta de conocimiento de nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Por esa falta de valores y por esa falta de conocimiento de nosotros mismos, ¿con qué llenamos ese vacío? Pues lo llenamos, hermanos, viendo todo lo que puedo del otro. Así intento llenar mi falta de interioridad, viendo todo lo que puedo del otro. Y como lo que me muestran del otro siempre es el exterior, siempre necesito ver más, porque nunca me lleno. Y entonces necesito ver cosas cada vez más horrorosas, espantosas, terribles. Finalmente se produce un auténtico vicio alrededor de la imagen. José María Mardones expresa así, hermanos, cómo la imagen intenta llenar la sed de interioridad de nuestra sociedad. Mirad lo que dice. Ansiamos, viejo anhelo, dice él, conocernos y conocer a los demás. Y no damos tiempo ni dedicación a esa tarea tan exquisita. Se sustituye el conocimiento de la interioridad, siempre indirecto y tentativo, por la iluminación violenta de las imágenes de los comportamientos oscuros del ser humano. Así las imágenes recogen asesinatos o suicidios delante de las cámaras y la pornografía muestra hasta el último detalle anatómico, pero en vano, porque no se recoge nada del secreto del sujeto, antes bien se sustituye su fascinante inefabilidad por las dimensiones más animales. El sujeto, la persona, está toda ahí, plenamente, claramente, virtualmente, pero no verdaderamente. Lo dice en su libro La vida símbolo, página 23. Fijaros que la imagen se convierte así en el vehículo al servicio de una sociedad sedienta de sensaciones, sedienta de excitación y estímulos cada vez más brutales y rápidos, que como una droga hacen evadirse al sujeto de sí mismo y lo alienan en la proyección e identificación momentánea sobre el objeto insinuado. Hermanos, la imagen llega a convertirse en una droga, llega a convertirse en algo que, si no tiene imágenes, no me sirve. Así la imagen nos engaña. La imagen nos hace desear lo que no deseamos realmente. La imagen nos hace comprar lo que no necesitamos. Nos muestra lo que nos repugna y aún así lo miramos. Nos insinúa la cultura que debemos adoptar si queremos triunfar. Y así podríamos seguir en un largo etcétera. Es decir, la imagen nos dice todo. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo es una persona que triunfa? ¿Qué música tengo que escuchar? ¿Qué modas me tienen que gustar? ¿Qué coche tengo que comprarme? ¿Y cuál es la casa de mis sueños? Todo me lo dice la imagen, hermanos. Yo finalmente no pinto nada. Todo me lo dice la imagen. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál es el principal objetivo de esta sustitución de la realidad, de lo que realmente necesito, de lo que realmente el ser humano anhela? ¿Cuál es el objetivo de esta sustitución por la imagen? ¿Sabéis cuál es el objetivo principal? Hacernos entrar a todos servilmente al gran supermercado del mundo. Esa es la cruda realidad. Al Capone. ¿Conocéis Al Capone, no? ¿Sabéis quién era Al Capone? Un tipo que ganaba mucho dinero robándolo y haciendo mil diabluras, ¿eh? Jefe de la mafia. ¿Sabéis lo que decía Al Capone? Para saber por dónde van los hilos, siempre hay que seguir el hilo del dinero. Siempre. Así es que, hermanos, ¿por qué todo esto? Detrás está el dinero, detrás está el poder, detrás está el que unos pocos ganen mucho dinero a costa de la gran mayoría de tontos que hacemos lo que ellos nos dicen que hagamos. Exactamente, esa es la pura realidad. No hay otra realidad. ¿Qué consecuencias sociales y espirituales conlleva la dictadura de la imagen? ¿Qué consecuencias? Fijaros. Promueve y manipula un cambio cultural rápido y homogéneo por todo el planeta. Esto es lo que hace la imagen. Promover un cambio cultural rápido y homogéneo, es decir, igual, por todo el planeta. Bajo el liderazgo indiscutible de la industria cultural norteamericana, cuidado, es la que lidera la imagen, la industria norteamericana cultural, es la que lidera toda la moda de la juventud del planeta. Esta imagen, promovida por Estados Unidos, hace que toda la juventud del planeta adore las mismas canciones, los mismos ídolos, las mismas modas, los mismos gustos, sabores y sensaciones. ¿Dónde está la Coca-Cola? En todo el mundo. ¿Dónde está el McDonald's? En todo el mundo. ¿Y quién va allí? Los jóvenes, hermanos. Y los jóvenes arrastran a los padres y a los abuelos. Así es que finalmente el mundo entero se va detrás de la imagen de la Coca-Cola, del McDonald's, de la Pepsi-Cola, de todo lo que me vende estas grandes multinacionales para que yo compre, nada más. Así es que promueve y manipula, hermanos, un cambio cultural rápido y homogéneo por todo el planeta. ¿Qué más hace? En segundo lugar, dice, se apodera del tiempo libre y ocio de niños, jóvenes, maduros, jubilados y hasta ancianos. Se apodera del tiempo libre. Y hermanos, si yo no tengo tiempo libre o el poco tiempo libre que tengo lo empleo para estar adorando la imagen, entonces, ¿cuándo abro la Biblia? ¿Cuándo oro? ¿Cuándo estudio las grandes verdades que me van a proteger de esto? ¿Cuándo? No tengo tiempo. Satanás lo ha hecho bien. Y nosotros creemos que formábamos parte de los tres jóvenes que estaban de pie. Hermanos, si voy a una tienda y busco la moda que he escuchado en la televisión, el pantalón marca jeans o Adidas para mis zapatillas, aunque cuesten tres veces más que unas zapatillas iguales, ¿verdad? Pero que como no son de marca, no, yo voy a la marca que se anuncia por televisión, porque la imagen me lo ha dicho y yo lo tengo que hacer. Y si no, soy triste y desgraciado, Y estoy luchando todos los días con mis hijos para que no se compren determinada marca, si es igual esta zapatilla, hijo, no es la marca Adidas o no es la marca, pero bueno, es la mitad de barata y te va a dar el mismo resultado. Sí, pero es que se van a burlar de mí. Es que mis compañeros todos llevan esas zapatillas. Es que yo quiero unas como la que llevan todos. ¿Qué hicieron alrededor de la imagen? Todos adoraron la imagen porque todos la adoraban. Así que todos se postraron. Y hermanos, y eso es así, literalmente así. Anestesia. En tercer lugar, dice anestesia la imaginación, el pensamiento y la moralidad. Mata la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es una forma de llamar a la espiritualidad, a la religión. Mata la religión. La imagen anestesia la imaginación. ¿Por qué anestesia la imaginación? Porque si yo estoy mirando la tele y todo me lo dan hecho, yo no tengo ni que imaginarme. Aún cuando yo cojo un libro, cuando yo leía, cuando era joven, leía, pues, novelas de Julio Verne, El viaje a la luna, todo esto, 20.000 leguas de viaje submarino, pues yo me imaginaba cómo debía ser aquel submarino, ¿verdad?, con las descripciones. Tenía tiempo para pensar, para imaginarme, para crear en mi mente. Sin embargo, con la televisión, yo me como lo que me dan y no creo nada, porque es que no me da tiempo, porque ya me están metiendo otra imagen cada X microsegundos que me impide meditar en la anterior. Así es que es un avasallamiento de la imagen que me impide pensar. Por lo tanto, mata la imaginación, mata el pensamiento. ¿Por qué creéis que los adventistas no deberíamos mirar la televisión en sábado? Porque, hermanos, la imagen mata el pensamiento. Mata el pensamiento. Y a menos que sean unas conferencias del pastor Bullón o un hermoso documental que nos haga pensar en la creación de Dios, no deberíamos estar viendo imágenes porque no podemos pensar mientras estamos viendo imágenes. Prácticamente nada. Porque vamos a la que salta. Así es que anestesia la imaginación, el pensamiento y la moralidad. Porque las imágenes, hermanos, no se pueden analizar, no se pueden parar. Entran directamente al subconsciente y se quedan ahí para siempre. Así es que un niño que vea imágenes pornográficas en una película se quedarán en su mente para siempre. Para siempre. Y un adulto también. En cuarto lugar, apresa al individuo en el presente, en el inmediatismo, perdiendo el sentido de las cosas. ¿Qué quiere esto decir? Que apresa al individuo. Hermanos, lo que quiere decir es que los más media generan en torno a sí algo parecido a un agujero negro que no deja escapar fuera de su espacio de influencia gravitatoria a la persona. El torbellino de imágenes le arrastran a un presente vacío de espiritualidad, conciencia y fantasía. La dictadura de la imagen reduce toda la realidad a lo que se ve. Por eso apresa al individuo en el presente, en el inmediatismo, y pierde el sentido de las cosas. Y en quinto lugar, crea un ciudadano sumiso y dependiente de un poder manipulador al margen de todo control social. ¿Qué quiere decir que está al margen de todo control social? Pues que como todos están absolutamente sometidos a ese poder, no hay ningún control de los propios individuos para frenar y parar eso. Porque todos están absolutamente mediatizados, todos están absolutamente subyugados por ese poder. Así es que esta es la realidad del imperio de la imagen. Veamos rápidamente qué opinan algunos de los impulsores de este cambio de valores generacional. A ver qué opinan ellos sobre este cambio de valores. L. Wolf, en un artículo titulado Apague su televisor, publicado en The New Federalist, en 1999, dijo lo siguiente. Un indicador de este cambio de paradigma social, es decir, de este cambio cultural general en el mundo entero, son los valores que encarnan la cultura popular juvenil. ¿Qué valores tienen los jóvenes? Esa cultura se asimila, se aprende de los miembros de la propia familia y de las instituciones como las escuelas que actúan como sustitutos de los padres. Mirad lo que dice. Si deseas cambiar los valores de la sociedad, es más fácil hacerlo, centrándote en los jóvenes, que reforzar esos nuevos valores en la sociedad completa. Así es que ¿a dónde ataca la imagen? La imagen, sobre todo, busca cambiar la mente de los niños. Esos son los más susceptibles a ser cambiados completamente. Wolf tiene claro que la cultura y los valores imperantes se aprenden ¿dónde, hermanos? ¿Dónde dice él que se aprenden? En la familia y en la escuela, ¿verdad? Pero sobre todo en la familia. Por eso, ¿qué le dice Dios a los padres? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios en Deuteronomio 4:9? A cada padre del pueblo de Israel. ¿Qué les dice? Por lo tanto, dice, guárdate y guarda tu alma. Hermanos, el alma es el pensamiento, es la mente para el hebreo. El alma es la mente. Le está diciendo, guárdate y guarda tu mente con diligencia. Es decir, con mucho cuidado. Cada minuto, cada momento, guarda tu mente. Para que no te olvides, dice, de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué cosas? Las que Dios les había mostrado. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, es muy tarde y vamos a terminar el tema aquí, si os parece, porque todavía queda algo de desarrollo de este tema de la imagen. Así es que seguiremos el siguiente viernes. Pero no olvidéis lo que hemos dicho hasta ahora. El siguiente viernes no lo repetiré. Continuaremos desde esta imagen de este niño que está siendo casi agarrado por una mano que sale del televisor, ¿verdad? Así es como manipula la imagen nuestra mente. Y recordemos este texto de Deuteronomio. Guárdate y guarda tu mente con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero mi hermano, si en el centro de mi salón, y seguramente de vuestro salón, y en algunas casas de todas las habitaciones, está el monstruo de un solo ojo dominándolo todo, ¿tendré tiempo de enseñarle las cosas que Dios me ha mostrado a mis hijos? ¿Seré capaz y tendré la fuerza de voluntad suficiente de llegar hasta el televisor y apretar el botón para apagar y decir, vamos a hacer el culto familiar, cuando está la película favorita pegando tiros en la pantalla? ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Seré capaz de extender mi dedo y llegar al botón y apagarlo? ¿O me dominará la imagen y finalmente, día tras día, el culto familiar se quedará sin hacer? ¿Y la mente de mis hijos, sabéis por quién será masajeada y masajeada y masajeada? Por el príncipe de este mundo, hermanos, que está detrás de todas las imágenes que salen por esa pantalla. Y es cierto que la televisión tiene cosas positivas e interesantes, y que es un medio para predicar el Evangelio también. Pero el problema es cuando no es eso, ¿qué estoy viendo? ¿Con qué bombardean los anuncios a mis hijos? Esos dibujitos animados, ¿qué mensajes contienen? Terribles mensajes, hermanos. Algún día os traeré un documental sobre los dibujos animados. Veréis lo que contienen los dibujos animados. Es espantoso. Esos son los masajes que está dando ahí Satanás a la mente de nuestros hijos desde pequeñitos, agarrándoles así con la mano que sale del televisor la cabeza. El Señor nos ayude y nos dé fuerza y voluntad para poder recordar ese último texto que hemos leído y que nos recuerde que tenemos que guardar nuestra mente de todo lo que vemos y del poder de la imagen. Cuidado con la imagen, hermano. Cuidado con los tebeos, cuidado con las revistas que leemos. Os leeré lo que dice un sociólogo sobre los tebeos actuales. Lo pone al mismo nivel que la televisión. Dice que anula también todo de nuestra mente. Elena de White habla contra los tebeos. Hermanos, que el Señor os dé fuerzas, que el Señor os dé ánimo para poder vencer este imperio de la imagen, este dominio de la imagen, y que quien domine vuestra vida no sea la imagen, sino que sea el que dominaba la vida de los tres hebreos, que no se postraron ante la imagen. Quien dominaba su vida era Dios. Y ellos decidieron claramente qué tenían que hacer cuando se dio la orden de postrarse. Ellos no se postraron, hermanos. Ojalá nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos tampoco se postren ante la imagen. Que el Señor os bendiga mucho en este sábado a todos. Amén.